La sociedad internacional alaba la potencialidad invencible del Partido del Trabajo de Corea. Luego de visitar a Corea, los jefes de las delegaciones de la Federación General de Trabajadores del Perú y de la Federación de Sindicatos de Laos y otras personalidades de partidos y agrupaciones de varios países dijeron que es el poderoso partido que lidera a las masas populares a la victoria, el Partido del Trabajo de Corea, que tiene como guía directriz la idea Juche, la del Songun, dilucidadas y desarrolladas por los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y goza de orientación del estimado mariscal Kim Jong-un. La agencia RIA Novosti de Rusia, el Granma de Cuba, el periódico Herald de Zimbabue, el rotativo La Juventud de Uruguay, la agencia Focus de Bulgaria, la televisión Sogormata de Nepal, el sitio web del Centro de Estudio de la Idea Juche de Brasil y otros medios de difusión masiva extranjeros subrayaron que el pueblo coreano obtendrá triunfos en la lucha por reintegrar su patria en fiel acato a la orientación para su logro esclarecida por el mariscal Kim Jong-un en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea y bajo la dirección de esta organización.